Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Far Radio. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Un saludo, ¿cómo están nuestros oyentes de FAR Radio, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo, que una semana más, a través de las ondas, de la página web, de iVoox, de Spotify, en fin, de los múltiples canales que atesoramos, vamos a llevarles toda la información del mundo del motor de estos últimos siete días en Andalucía, pero también en España y en el mundo? Nos acompañan nuestros colaboradores habituales, Ángel Castillo, Julio Romero, buenos días. Buenos días, Susana. Una semana muy completa, ¿verdad? Sí, la verdad es que muy bien y estamos muy sorprendidos por la buena acogida que tuvo el primer programa, así que muchas gracias a los oyentes. Pues muchísimas gracias a todos, porque la verdad es que la repercusión que ha tenido nuestro primer programa ha sido bastante importante. En este programa número 2, el del 10 de mayo, vamos a analizar todo lo que dio de sí el fin de semana pasado en lo que automovilismo andaluz se refiere. Hablaremos con los protagonistas, por ejemplo, del Rally Crono Nueva Cartella, que se disputó el pasado fin de semana. Hablaremos con su vencedor, Mario Morillo del Río. También analizaremos pues todo lo que se nos viene encima este fin de semana, que no es poco, con el gran rally, el Costa de Almería, el decano de los rallies andaluces, que regresa este fin de semana para celebrar sus 45 ediciones, nada menos. Hablaremos, por supuesto, con el organizador, con el Automóvil Club de Almería, y por supuesto con el gran favorito de la prueba, el pentacampeón andaluz José Antonio Aznar, que aspira este fin de semana a conquistar su cuarto rally Costa de Almería. Hablaremos también del rally de Tierra Mar de Olivos, que se presenta a esta hora en Jaén y que se disputa la semana que viene. Hablaremos del campeonato nacional de rallies de tierra, hablaremos con María Luisa Benítez de la Comisión Mujer y Motor y de muchísimas cosas más. En el apartado nacional y andaluz, pues nos lo cuentan Ángel y Julio. Bueno, pues en el apartado nacional tenemos, creo que la prueba, digamos, que atraerá todas las miradas del mundo, el Gran Premio de Fórmula 1 en Barcelona, en Montmeló, y por supuesto, como siempre, sus carreras que, digamos, le acompañan, la Fórmula 2, la Porsche Cup, pero hoy ya, a partir de las 11 de la mañana, veremos los libres, y bueno, con ganas de que, aunque ahora analizaremos un poquito más lo que puede pasar, pero bueno, con muchas ganas de que empezar ya este Gran Premio de Fórmula 1 de España. Y en la parte internacional, pues veremos que ha sido el Gran Premio de Spa, en el que Alonso ha conseguido la victoria. Hablaremos eso del WEC y también de la futura participación en la IndyCar, en la Indy 500. Pues todo esto y mucho más aproximadamente durante la próxima hora de programa en FAR Radio, un programa que además podrán seguir todas las semanas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto a través de la página web www.faa.net. Sin más dilación, arrancamos. Motor andaluz. Pues ya en Motor Andaluz vamos a analizar lo que dio de sí el fin de semana pasado con dos pruebas importantes en el calendario andaluz, como fueron el Rally Crono de Nueva Cartella y el Stream 4x4, una modalidad que se estrena este año en el calendario andaluz con distinta repercusión. En el caso del Rally Crono de Nueva Cartella, que fue la tercera cita del Campeonato Andaluz de Rally Crono y que estuvo organizada por la escudería RS Sport junto con la Federación Andaluza de Automovilismo, deparó un resultado y un podio muy interesante. En este caso, Mario Ezequiel Morillo reeditó su triunfo en Nueva Cartella y ya se sitúa como líder del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, que este campeonato además va por días ganando enteros y la clasificación general tras tres pruebas disputadas va cobrando especial interés. Como les decíamos en el avance de este segundo programa de FAR Radio, el piloto afincado en Córdoba, Mario Ezequiel Miguel Morillo, de la escudería del Valle del Andaraz, sumó su segunda victoria en el campeonato y ya se sitúa como líder tras completar en Nueva Cartella una excepcional participación. Morillo, como recordarán, no puntuó en Periana, pero sí se subió en Nueva Cartella a lo más alto del cajón tras dominar de principio a fin el rally crono, que, como decíamos, es puntuable para el campeonato y las Copas de Andalucía y también la Copa Diputación de Córdoba. En las cuatro mangas celebradas en tierras cordobesas, Morillo, junto a su copiloto David Aguado en el copilotaje, mostró su superioridad y venció holgadamente, registrando un crono final de 21-21-200 al volante de su Citroën AX Sport. El piloto del Valle del Andaraz fue el más rápido, seguido del Citroën Saxo VTS de Francisco Castro y Miguel Arrebola. El binomio formado por Germán Salinas y Pablo López del Automóvil Club Solinieve con Suzuki Swift ocupó el tercer podio a 1:11 de Morillo. Tras ellos, Alejandro Bastidas, de la escudería del Mármol, que fue cuarto con su Peugeot 205 y se coloca de este modo segundo en el CAR 2019. Luis Jesús García, Javier Vázquez, José Carlos García, Antonio Fernández, David Serván y Fernando Pérez, por su parte, completaron los 10 mejores tiempos en Nueva Cartella. Por categorías, Morillo se llevó el mejor crono en la categoría 1, mientras que el triunfo en la Copa Diputación de Córdoba fue para Javier Vázquez, Francisco Dugo, al volante de un Citroën C2. De esta manera encabeza así el campeonato provincial, seguido del Citroën Saxo de Antonio Fernández y Ángel Hernández, y en tercer lugar en esta Copa Diputación de Córdoba, como decimos, David Serván y María del Carmen Molina, que además a la postre fue la mejor copiloto en féminas. La próxima prueba del Campeonato de Andalucía de Rally Crono, se lo contaremos también aquí en la sintonía de Far Radio, tendrá lugar en la Carolina los próximos 22 y 23 de junio. Por otro lado, también se disputó este fin de semana la segunda prueba encuadrada en el Campeonato de Andalucía Extremo 4x4 en Pizarra, Málaga, un campeonato que, como ya sabéis, es novedad este año en el calendario oficial de la Federación. Esta prueba, organizada por el Club La Carolina 4x4 y que contaba con el Club Deportivo Team Zapatito 4x4 como promotor de este campeonato, pues se desarrolló en un espectacular paraje minero donde cerca de 30 equipos inscritos, agrupados en cuatro categorías, atendiendo al nivel de preparación de los vehículos, se tuvieron que emplear a fondo y muy a fondo para superar este recorrido. Un recorrido muy duro, muy selectivo, caracterizado por la presencia de zonas de arena, zonas de barro y también por fuertes subidas y bajadas, donde en más de una ocasión tuvieron que emplearse pues los implementos o materiales de rescate para poder ir superando los baches más complicados. Empezaba la jornada a primera hora con las verificaciones, tanto técnicas como administrativas, y posteriormente, que antes de que los vehículos pudieron salir al parque cerrado para empezar, como sabéis, la competición, la organización daba un briefing y una charla informativa a los participantes de la prueba. Estuvieron en este acto pues personalidades también que no quisieron defraudar a esta cita, la alcaldesa de La Carolina, Yolanda Reche, que fue la encargada de dar la salida oficial de la etapa prólogo, donde los participantes pues tenían esa primera toma de contacto con un recorrido muy rápido y técnico con zonas de arena y donde ya se empezarían a producir los primeros atascos. Ya por la tarde, con las temperaturas en aumento, comenzaba la prueba de resistencia con un recorrido más amplio que el de la prólogo y donde los participantes tendrían que enfrentarse a zonas de barro y difíciles rampas de arena. Muchos quedarían atrapados teniendo que incluso recurrir en muchas ocasiones a elementos de rescate, a las eslingas, a las planchas, en fin, todos aquellos elementos imprescindibles para superar los obstáculos comprometidos. Pues destacar en esta primera prueba, tras esta primera prueba, cómo queda la clasificación general del campeonato Extreme 4x4 de Andalucía. En la categoría de extremo, la clasificación la encabeza el piloto Ildefonso Vilarrubia con 50 puntos y en copilotos Alejandro Moya Aceves con la misma puntuación. En categoría superproto, piloto Francisco Manuel López encabeza la clasificación y en copilotos Juan Antonio Ibáñez. En categoría proto, por su parte, el mejor piloto situado en la clasificación es Daniel Rodríguez con 45 puntos y el copiloto Raúl Guzmán con 45. En categoría mejorado, José Antonio Chamizo y en copilotos Javier Fernández encabezan la clasificación del Campeonato de Andalucía Extremos, el CAES 2019. Y por último, en féminas, encabezan el campeonato Vanessa Gutiérrez en pilotos y Elizabeth Semillero en categoría de copiloto. Esto es lo que da de sí este fin de semana, pero ahora volvemos con todo lo que tenemos previsto para este programa. Vamos a analizar, por supuesto, lo que tenemos previsto en calendario oficial: el Rally Cosa de Almería y el Slalom de Conil. Eso será en tan solo unos segundos en FAA Radio. Como decíamos al principio de nuestro programa, en la presentación general, teníamos que hacer balance obligado de lo que ocurrió ese fin de semana pasado en Nueva Cartella, en la segunda, tercera cita ya del Campeonato Andaluz de Rally Crono, donde, como os avanzábamos, hubo un claro vencedor que fue Mario Ezequiel Morillo del Río. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y enhorabuena. Muchas gracias. Hemos empezado fuerte el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que hemos empezado bien. Bueno, después de tres pruebas hemos tenido un abandono que fue Periana, pero bueno, las otras dos nos han dado bien, así que estamos contentos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te viste en la participación en este tercer Rally Crono? Bueno, lo dicho, veníamos de un abandono, hacía muchísimo tiempo que no abandonábamos, entonces teníamos nuestras dudas. Obviamente el abandono había sido por una transmisión, no fue algo grave, pero bueno, teníamos nuestras pequeñas dudas que uno siempre tiene después de abandonar. Y bueno, sabíamos que si el vehículo iba bien íbamos a estar arriba compitiendo con 4 o 5 coches que son muy fuertes, y el trazado es un trazado que nos gusta, un trazado rápido, roto, sucio. Es el trazado a mí como piloto me gusta, y el coche la verdad que no va mal en este tipo de terreno. Y nada, nos vimos muy fuertes, primera y segunda manga, que teníamos a Ibarrola cerca, pero bueno, íbamos fuerte. Luego con el abandono de él, pues ya teníamos más margen. Además decidimos no bajar mucho el ritmo porque otras veces lo hemos bajado y hemos cometido más errores, entonces decidimos mantener el ritmo y nada, se nos ha dado bien. Se te vio muy cómodo porque de hecho en las 4 mangas celebradas en tierras cordobesas, como decíamos, junto a David Aguado, se te vio muy cómodo, y en las 4 de 4 que te llevaste el gato al agua, ¿no? Sí, la verdad que sí, con el copy nos entendemos muy bien, es mi mecánico también, entonces pues ya llevamos tiempo haciendo el coche y probándolo y sabemos todas las triquiñuelas que tiene, así que nada, y nos sentimos muy bien en el terreno, nos cae como anillo al dedo, así que nos sentimos a gusto y no levantamos el pie del gas, como se dice. Y ya estás, de hecho, líder de la clasificación general, con pues casi con la totalidad de puntos, 34 puntos en concreto, seguido de Bastidas y Castro. ¿Cómo crees que se puede dar este campeonato? Porque te estás viendo cómodo en las tres pruebas que se han desarrollado hasta ahora, pero no sé, la competición es bastante fuerte y bueno, están ahí pisando fuerte, ¿no?, tus rivales. Sí, bueno, con la experiencia que tengo en los últimos 2 años que hemos podido ganar el campeonato, se sabe que este campeonato es un campeonato que por lo general se lo lleva el que más constante es y más suerte, menos habilidad tiene. Entonces, pues, no es algo porque sí, estamos ahora primero, que lo mismo una avería te deja fuera y es muy, muy difícil sumar todos los puntos para alcanzar otra vez que está adelante. Ya se vio el año pasado que yo con 3 o 4 pruebas pues pude ser campeón cuando yo me arranqué a mitad de año, pero bueno, tuve suerte, tuve fortuna y nos salió bien. Entonces es un campeonato que está abierto y habrá que verlo todavía. Y ya imagino que preparando la próxima cita del Campeonato de Andalucía en La Carolina, será el 22-23 de junio, imagino que participarás. ¿Cómo te planteas esta próxima carrera? Y si todo va bien, estaremos allí. Allí le hemos corrido una vez nomás el año 2017. El año pasado nos la perdimos porque estábamos preparando el coche. Y nada, una carretera me gusta, muy rápida, pero un asfalto muy limpio. Y nada, nos gusta mucho. Y sí, si todo va bien, estaremos allí. Estaremos en la Carolina. Pues muchísimas gracias, campeón Mario Ezequiel Morillo, como decíamos, ganador de Rally Crono Villa de Nueva Cartella de este año 2019. Te deseamos toda clase de éxitos para esta temporada y, bueno, huelga decirte que tienes abiertos los micrófonos de esta casa de Far Radio para lo que necesites. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Seguimos en FAA Radio, el programa de radio de la Federación Andaluza de Automovilismo, y como les comentábamos al principio, con mucha actualidad y con mucha actividad también este fin de semana. Ya en la provincia de Cádiz, el quinto slalom Villa de Conil, que se celebra pues este fin de semana, como decíamos, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Slalom y para la Copa Provincial de Automovilismo Diputación de Cádiz. La prueba está organizada por la Escudería Sur y se va a desarrollar en los aparcamientos de la playa de los Bateles de Conil. Es un escenario elegido nuevamente para este circuito de slalom, como saben, una prueba de habilidad al volante y en el que volverán a partir como favoritos pues muchos pilotos, pero sobre todo el piloto local José Luis Manzanares, su Citroën Saxo, que intentará pues echar carreras con el sevillano Roberto Cubero y el chiclanero Fran del Güey. Para hablar de esta prueba y todo lo que va a dar de sí este fin de semana, hablamos con su organizador, con Paco García Galera. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Susana. Muchas gracias, te agradecemos de forma especial que estés en este programa, porque sabemos que los prolegómonos de cada prueba pues hay muchas cosas por hacer. Paco, coméntanos cómo se presenta la jornada de mañana. Bueno, la verdad es que la primera sorpresa ha sido la lista de inscritos. No esperábamos que íbamos a tener tantos inscritos, 21 inscritos son muchos para una primera prueba del slalom en la provincia, y esa ha sido la primera sorpresa. Conil es para nosotros una prueba que llevamos ya 5 años haciendo y en el que tiene una grandísima acogida entre el público. Hay muchísima gente. La verdad es que se desarrolla en una zona donde suele acudir mucho público, porque es el camino natural hacia la playa. Y con el fin de semana tan bueno que se prevé, pues magnífica, ¿no? Vamos a tener playa y vamos a tener gente, y vamos a tener gente que va a estar en la playa y va a salir a ver a correr los coches. Uh-huh. Entonces, pues es un día festivo mañana por la tarde y seguro que la gente se lo va a pasar pipa. Decías que una buena previsión de participación, eso significa que el nivel de inscritos demuestra que cada año, pues o por lo menos en esos últimos años, va remontando lo que es la competición, ¿no? Sí, el slalom es una especialidad un poco particular, porque va un poco al margen de la evolución de otras especialidades. O sea, el slalom es una modalidad muy asequible, donde cualquiera con cualquier coche y una licencia puede correr, no necesita preparación ninguna. O sea que entonces el slalom ha tenido, como todo, pues picos, ¿no? Ha habido años donde ha habido muy poquitos participantes, donde juntar 10 o 12 inscritos ha costado la misma vida, y ha habido años en los que pues hemos tenido pues 16, 18, que es la media que hemos tenido hasta ahora mismo, ¿no? Pero ya te digo, este año parece que esto se ha animado más que nunca, y la verdad es que nosotros estamos encantados, sobre todo teniendo en cuenta que el slalom se suele desarrollar en ciudades donde no hay otra especialidad automovilística, porque no hay montaña ni hay curvas. Entonces el slalom es algo que se desarrolla normalmente en una explanada, y una explanada tiene cualquier pueblo. Entonces, a nosotros nos anima mucho que haya muchos inscritos en pruebas que se desarrollen en ciudades donde no hay tradición automovilística, como pueda ser este caso, o San Fernando, que son ciudades que no son de competición automovilística, lógicamente, porque no tienen la base de una competición, que son curvas y carreteras de montaña. Entonces, ya te digo que a nosotros nos gusta mucho que en estas ciudades así haya una buena inscripción. Coméntanos un poco cómo es el programa horario, cómo se va a desarrollar. Bueno, en el slalom nosotros llegaremos por la mañana a preparar un poco todo, y el programa horario comienza en torno a las 4 de la tarde con las verificaciones administrativas y técnicas, y en torno a las 5 y cuarto haremos el briefing con los pilotos para darle las últimas indicaciones, y a partir de ahí pues empezaremos la competición. normalmente en el slalom, para que al piloto no se le olvide el recorrido, lo que hacemos es que hacemos seguidos el reconocimiento y la primera manga de carrera. O sea, hacemos el reconocimiento y automáticamente primera manga de carrera. Vamos normalmente del más pequeño al más grande, dejando siempre los cuatro últimos, los que van en primera posición del campeonato, y lógicamente los favoritos son los últimos en correr. Entonces, pues, por los inscritos que hay, calculamos, como digo, que sobre las 5:15 así empezaremos, y fijo que nos dará a las 8:15 corriendo las tres mangas, entrenamientos y dos mangas de carrera. En torno a las 9 haremos el acto de entrega de premios allí mismo en los bateles. Repasando la nómina de inscritos, que es numerosa, como decíamos, destaca la presencia de muchos pilotos locales y de la provincia de Cádiz. Eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho en los últimos años de crear afición está dando sus frutos, ¿verdad, Paco? Sí, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos con el campeonato del slalom en el año 88. Bueno, que ya ha llovido. Ya ha llovido. ¿Y ahí estabas tú también? Sí, ¿eh? sí. Ya llevamos más de 30 años con el campeonato del slalom, entonces que algo suena, sobre todo en la provincia. Hay provincias donde a lo mejor no hay tanta tradición, pero el slalom nosotros es una especialidad que le tenemos mucho cariño y que hemos procurado salvarla en las mejores, en las peores condiciones. Ha habido años en el que solamente se han disputado dos, o como mucho tres del slalom, pero siempre lo hemos mantenido, ¿no? Entonces, el slalom, como digo, es una especialidad que le tenemos mucho, mucho sentimiento, y que, sí, es lógico entonces que haya muchos participantes de la provincia de Cádiz y que entre ellos estén posiblemente los favoritos a subir al podio. Aunque aquí en Conil el podium va a estar muy, muy, muy competido. Muy reñido, ¿verdad? Muy reñido. Primero, porque tenemos un foráneo, que es el campeón de Extremadura de slalom, José María Ruiz, con su BMW 330 que viene a estrenarlo, y que seguro que estará en el podium. Y tenemos, pues, tanto al cordobés Cubero como al local que tú ya apuntabas, sí, José Luis Manzanares, que son, yo creo que los tres que tienen que estar ahí peleando por el podium. No nos podemos olvidar de pilotos que pueden estar arriba, como Fran del Buey o como Samu Pichaco, pero ahí va a estar la guerra. Entonces, eso quiere decir que se va a vender cara a la victoria mañana. También pilotos incluso de montaña, ¿no? Como Manolo Pareja, Rosado. Sí, son pilotos de allí, son pilotos de la zona, y entonces pues se han animado a participar, que a lo mejor algunos con coches poco favorables para el slalom, como el propio Pareja con el BMW, que no es que sea un coche precisamente apto para estar en las primeras posiciones. Pero bueno, es como yo digo, es la carrera de su pueblo, y el hombre pues quiere sacar el coche y divertirse un rato allí paseando, echando carrera por los conos. Entre las novedades de este año también, Paco, creo que está el que se recupera el trofeo de la espectacularidad. Sí, coméntanos, sí, un poco. Sí, el trofeo de la espectacularidad es algo que el piloto vejeriego Paco Altamirano, a través de un patrocinador suyo, Turbogas, me parece que se llama, exacto, pues le ha parecido bien que esté ahí en el slalom. Él habitualmente corre los slalom también, y le parecía interesante este trofeo a la espectacularidad, que además el jurado del trofeo a la espectacularidad son los mismos comisarios que apuntan las penalizaciones, porque uno no puede estar para arriba y para abajo mirando todos los coches, pero ellos sí lo ven todo, y entonces cuando acaba la prueba pues nos juntamos, bueno, ¿quién ha sido el más espectacular? Este, pues a ese le damos el trofeo, porque claro, la espectacularidad no es algo que se mide con el reloj, como los tiempos de quien ha ganado. Es más subjetivo, ¿no? Exacto, entonces, y como es más subjetivo, lo que yo no quiero es entrar yo precisamente en ese tema, ¿no? Prefiero que sean otros los que decidan quién ha sido el más espectacular. Como decíamos, una cita muy importante, la segunda en el calendario provincial, que opta también a la Copa Diputación de Cádiz. Es una prueba que además, lo decías tú antes, reúne a muchísimo público en la provincia, pero bueno, no es la única. El calendario provincial, que bueno, está prácticamente arrancando, ¿cómo se presenta, Paco? Bueno, muy bien, este año nosotros haremos tres slalom, haremos este, haremos otro el 8 de junio en Arcos, que es una prueba recuperada, porque en Arcos desde el 2007 no había slalom. Y este año, pues, esto yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Allí hay un piloto que lleva 2 o 3 años participando en los slalom y ha animado al ayuntamiento y al concejal de deportes a que apueste por hacer un slalom, y ahí estamos. Entonces, este slalom, como digo, recuperado, y después en agosto tendremos el slalom que es el más veterano de todos los que hay en la provincia, que es el slalom de San Fernando, que lleva tantos años como el campeonato, o sea, lleva como nosotros, llevamos 30 años haciendo el slalom de San Fernando en agosto, y es también cita ineludible de todos los meses de agosto. Tú que estás viendo pasar prácticamente todas las generaciones del automovilismo en la provincia, imagino que también, pues, con muchas ganas, ¿no?, de que la afición vaya creciendo y que también la gente joven, ¿no?, del relevo a vosotros, que sois veteranos ya en esto, y bueno, vayan también aumentando, ¿no? Hace falta. Yo creo que si en los participantes hace falta casi todos los estamentos. Hace falta en el estamento de organizadores, que ya somos muy mayorcitos. ¿Qué haremos en la provincia de Cádiz cuando no esté Paco Galera? A ver. Bueno, esto es como todo. Yo siempre digo, mañana se muere uno y viene otro y sigue haciendo carreras. Hombre, tardará un tiempo, pero está claro que falta relevo. Si miramos un poco la edad de los que organizamos pruebas, no digo la provincia de Cádiz, en Andalucía, somos muy mayorcitos, somos ya muy talluditos, y es bueno que se meta la gente a organizar. Está claro que si hay alguna actividad desagradecida, muchas veces es organizar. Organizar, nunca llueve a gusto de todos. Si haces un tramo para allá, que por qué no lo has hecho para acá. Claro. Es una actividad francamente desagradecida. Pero bueno, te tiene que gustar, y la mayoría de la gente joven lo que quiere es participar. O sea, aquí uno quiere ser deportista, nadie quiere entrar organizando pruebas. Y entonces, pero necesitamos a alguien que se pegue a nuestro costillar y que vea cómo se hacen las cosas. Mejor, peor, pero en la línea de cómo se hacen, porque no se ve un relevo en corto, entonces es algo complicado. Si analizamos, sin ir más lejos, la provincia de Cádiz, tenemos el Automóvil Club Jerez, que el que más y el que menos, los 60 no lo vuelve a cumplir. O sea que todo ya peinan canas, ¿no? Exacto, la escudería Ubrique, que te voy a contar, de Paco Galán, de Pedro Carlos García, estamos. Y nosotros de Escudería Sur, que los 60 tampoco los volvemos a cumplir. Entonces, tú analizas esa situación y la verdad es que es una situación límite. O sea, alguien le tiene que poner el cascabel al gato, o cualquier día el automovilismo acaba desapareciendo, ¿eh? Estamos. Bueno, no creo que lleguemos. Estamos en la UBI, ¿eh? No creo que lleguemos a eso. Y además, lo que pretendemos, por lo menos a través de programas como este, es seguir aumentando, ¿no?, promocionando también, y que esa afición joven también pues empiece a participar y a organizar pruebas de automovilismo, que es de lo que se trata. En eso estamos. Pues para mañana, muchas gracias, Paco, por tu asistencia y, bueno, por el buen plantel del que te rodea siempre, oficiales, por ejemplo, como Rafael, que también nos acompaña aquí y que hacen. Pues que cada día, cada año, pues las pruebas del calendario provincial pues sigan creciendo. Paco, mucha suerte para mañana, no la necesitas porque ya tienes tablas en esto, pero bueno, que se desarrolle todo dentro de la normalidad. Y la suerte siempre hace falta. Gracias a vosotros. Gracias. Lo avanzábamos en la presentación de este segundo programa de FAR Radio. Este fin de semana se disputa el decano de los rallies andaluces, el Costa de Almería, que cumple 45 ediciones, nada menos. Y para saber cómo se está preparando todo, cómo se está organizando todo para la gran prueba de mañana, hablamos con el presidente del Automóvil Club de Almería y también organizador de la prueba, José Manuel López Collado. Buenas tardes. Bueno. José Manuel, te agradecemos muy especialmente que estés atendiendo a esta hora los micrófonos de Far Radio, porque imagino que el estrés tiene que ser máximo a esta hora, ¿no? Bueno, el estrés no, pues tantas cosas que lleva uno por delante, pero bueno, en la última hora del rally, pero bien, sin problemas. Bueno, avánzanos un poco cómo va a ser el rally de este año, 45 ediciones, pero que se van mejorando año tras año, ¿no? Porque la experiencia también es un grado, ¿verdad? Siempre lo que se intenta es mejorar todo, por eso pues siempre hay más preocupaciones y más cosas y más inquietud, pero en fin, estamos intentándolo y lo estamos consiguiendo. De todas formas, como bien has dicho, pues bueno, ya vamos por la 45 edición, es la número 7 que organizamos esta directiva. Pues nada, nos estamos esmerando todo lo que se puede, porque nuestras perspectivas son pasar al Campeonato de España. Ya somos Copa, estamos inscritos como Copa de España. Y bueno, pues las novedades del club de este año, pues hemos cambiado tres tramos nuevos. Dos que son recuperados de otros años del cuando era Costa del Sol, que no era Costa de Almería, como son los tramos de Río de Agua, Luque y Nena de las Torres, Níjar, que esa pasada se hace en los dos sentidos, o sea, se hace de el sábado de Níjar a Luque y Nena, y el domingo se hace de Luque y Nena a Níjar, o sea, que cada día se hace en un sentido, con un tramo también muy bonito, mítico de los años 80 del Rally Costa del Sol, ¿no? Y también hemos recuperado Turrilla, Luque y Nena, que es un trazado que tiene tres tipos de asfalto. Tiene una primera parte muy buena, de carretera muy buena, con quitamiedra y tal, otra parte que está un poquito rota, estrecha, y bueno, y otra última parte que también está muy bien. Mucho piloto se queja un poco, porque, pero bueno, en los rally hay que poner de todo, siempre que haya peligro. Claro. Pero como se suele decir, nunca llueve a gusto de todo el mundo, pero bueno. Eso es lo que te iba a decir. En un rally este año con, corrígeme si me equivoco, 9 tramos, un recorrido inferior, ¿no?, al del año pasado, ¿puede ser? No, es el mismo, o sea, es el mismo recorrido en kilómetros. No, han cambiado tres tramos, como tres tramos. Y ha subido los tramos cronometrados, han subido a 125 kilómetros aproximadamente. Lo único que se han alargado bastante los tramos de enlace, por motivos de que solo se puede montar un parque de trabajo. En los años anteriores montábamos dos parques de trabajo, entonces, claro, los enlaces eran bastante más cortos, pero al tener que hacer un solo parque de trabajo, pues tenemos que volver a Almería, por ejemplo, desde el primer sector del rally que termina en Codar Uleila, y tenemos que hacer un enlace de 50 kilómetros para llegar a Almería. Y después hay que hacer unos 40 para llegar al próximo tramo. O sea que es un poquito más largo, pero en fin, que el formato del rally es más largo, tanto en recorrido de tramos de velocidad como en kilometraje total, con enlace incluida. Un recorrido que además es espectacular, por lo menos lo avanzamos para los que nos oyen y no conozcan la espectacularidad de este rally, que discurre, bueno, pues unos parajes impresionantes, ¿no?, de la provincia de Almería. Efectivamente, y lo que más le llama la atención, hablamos del aficionado de siempre, pues claro, los tramos de toda la vida que hemos ido, incluyéndome a mí, de jóvenes, cuando no corría a verlos, que eran mucho más largos y tal, pero claro, a quien le diga Almería, en un rally Costa de Almería, que está la Cuesta de la Virgen, todo el mundo conoce, pero el agua es como otro tramo nuevo, que he rescatado ya de hace muchos años, del Costa del Sol. Entonces, claro, al aficionado eso le dice mucho. Un aficionado, bueno, además que acude en masa a esta cita, que como decíamos es una de las más veteranas de Andalucía y también una de las más históricas del país, y que reúne, creo que el año pasado reunió a la friolera de 30.000 espectadores, que ya se dice, ¿no? Aproximadamente, sí, esos fueron los estudios que tenemos sobre el rally, y yo creo que este año en ese aspecto lo vamos a mejorar, lo vamos a superar. El único problema que tenemos en el número de inscritos, que se nos están cayendo muchísimos inscritos por motivos del mes de mayo, de comuniones, de compromisos, de eventos. Y bueno, que es un problema, y tenemos una inscripción que lo tengo que decir que me duele mucho, muy pobre de inscritos, porque el año pasado teníamos 60 y tanto, y este año vamos a tener, no llegará a 40, sobre 40. Entonces, pues claro, nos da mucha pena porque hemos puesto mucha ilusión por hacerlo lo mejor posible, los pilotos muy contentos, pero al final una serie de pilotos pues se nos han caído por el tema del mes de mayo de comuniones. Pero bueno, las cosas son como son, no puede, como he dicho antes, llover a gusto de todo el mundo. Los más perjudicados en este caso somos nosotros, el club, que es el trabajo para nosotros mismos. Pero claro, aunque el espectáculo va a ser bonito y está garantizado, por supuesto, pero claro, la afluencia de coches pues da mucho. Evidentemente, bueno, pero en el aspecto puramente deportivo van a estar los mejores, como todos los años, ¿no? Pues efectivamente, este año la verdad que el número de inscritos que tenemos, pues muy buenos coches, viene lo mejor que hay de Andalucía y vienen algunos del campeonato nacional, o sea que están corriendo el campeonato de España. Y bueno, pues estamos contentos con ese tema, que es nuestra idea, porque muchos pilotos del campeonato de España que están interesados por este rally, porque es que este es un rally que ningún piloto en la historia se puede quedar sin correr un rally como es este, como puede ser el Príncipe de Asturias, ¿no? Entonces muchos pilotos que piensan que, o todos pensamos que puede ser campeón de España, pues este año, por así decirlo, le sirve de entrenamiento. O sea que muchos pilotos que vienen, los que vienen del campeonato de España, por ese motivo. Y además con el hecho también de correr en casa, ¿no? Los pilotos del Automóvil Club, que imagino que súper motivados, ¿no? Para esta cita, ¿no? Sí, por supuesto, los pilotos, aunque no han salido todos, pero bueno, la gran mayoría tenemos la mayor parte de pilotos que son de LACA, por supuesto. Y los demás que no sean de LACA, que son de Almería, pues igual lo admiro porque es su rally, por así decirlo. Que no quiero nombrar solo a los pilotos de LACA, quiero nombrar a todos los pilotos, por supuesto. Los de LACA, los de Andalucía y los de Almería, por supuesto, aunque sean de otros clubes hermanos de nuestra provincia. Pues nada, pues toda la suerte para tus pilotos del Automóvil Club y para todos en general en una prueba que, como decíamos, pues volverá a ser este año espectacular, si nada no ocurre, nada mal ocurre, evidentemente. Pues José Manuel López Collado, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de FA Radio, y a nuestros oyentes, ya saben que seguiremos muy de cerca todo lo que ocurra en Almería este fin de semana, y les tendremos informados obviamente también a través de nuestros canales oficiales. José Manuel, muchísimas gracias y hasta otra. A ustedes. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Como decíamos, el gran espectáculo del fin de semana, el Rally Costa de Almería, que cumple 45 ediciones, y uno de los principales favoritos aspirantes al podio es José Antonio Aznar, al que ya saludamos en los micrófonos de FA Radio. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Imagino que con el subidón, ¿no?, de correr en casa y bueno, con la tentación de también pues revalidar el podio del año pasado, ¿verdad? Hombre, por supuesto, para nosotros este rally significa mucho. Es un rally que, como tú bien has dicho, 45 ediciones, el rally antiguo de Andalucía. Ha sido un rally más importante de España, donde se han decidido muchos campeonatos de España, donde han corrido los mejores pilotos de España y del mundo. Entonces, la verdad que lo acogemos con mucha ilusión, mucha ganas, y bueno, pues vamos a intentar hacer todo lo posible por intentar. Hombre, imagino que uno cuando corre en casa y encima cuando pues ha ganado tres ediciones llega especialmente motivado, ¿no?, a la prueba, ¿no? Pero además este año, ¿no?, con la espinita del Sierra Morena ahí que no se pudo terminar, pues imagino que con más ganas, ¿no?, de triunfo, ¿no? Pues sí, muy motivado porque, bueno, de Sierra Morena lo podemos haber agravado, pero por decisiones, digamos, de reglamento o decisiones de los directivos no pudimos acabarlo, pero bueno, con mucha ganas de que empiece este rally y olvidar ya lo que pasó en Sierra Morena y intentar volver a ganar aquí y disfrutar de este rally. ¿Qué te parece el recorrido? Pues la verdad que el recorrido me parece muy bien, porque el recorrido tiene tramos muy variados y tramos muy, muy, muy de rally y bueno, no hay solamente tramos ancho y como mucha gente dice que el Costa de Almería siempre es un rally rápido, también hay tramos estrechos, sucios, digamos, muy sinuosos, con muchas curvas, como puede ser Nija-Lubeneta, Lubeneta-Nija. Entonces, digamos que es un rally con tramos variados y que todos los coches pueden tener oportunidad. Que decías que es un recorrido que, bueno, ya conocen, ¿no?, pero que tiene su complejidad, ¿no? Sí, pero bueno, hay tramos que yo desconozco totalmente. Tres tramos que es la primera vez que nosotros los vamos a correr, puesto que la edición que se corrió, el de Niza-Lubeneta, nosotros esa edición no la pudimos correr, puesto que yo estaba en el Campeonato de España, en una prueba del Campeonato de España, y van a ser nuevos para nosotros. Y el Río de Aguas, pues también es un tramo que va a ser nuevo para nosotros, pues no lo habíamos corrido antes. Pero bueno, que aunque sean tramos nuevos, nosotros siempre vamos a intentar de estar delante, vamos a intentar de ganar alguno de esos tramos y bueno, pues luchar por el rally, está claro. Por el rally, por el campeonato que se presenta, bueno, tras tres pruebas disputadas, se presenta más interesante que nunca, ¿no? Sí, por supuesto, nuestro principal objetivo es el campeonato, ¿no? Pero dentro de ese objetivo también está el objetivo de ganar esta edición del Rally Costa de Armería. Nosotros cada año venimos a este rally con la intención de ganar. Luego ya, si se puede o no se puede, el domingo a mediodía ya lo veremos en la Rambla Federico García Lorca, pero nuestra intención pasa por ganar el rally y, por supuesto, a final de temporada estar primero en la clasificación para poder ganar nuestro séptimo título consecutivo. Sería, en el caso de que consigas la victoria, la cuarta. Imagino que eso te da una responsabilidad también, ¿no?, y un peso a la hora de no defraudar, ¿no?, a tus seguidores, ¿no, José Antonio? Por supuesto, nosotros vamos a dar todo lo mejor del equipo, vamos a intentarlo, y bueno, si luego hay algún factor como el mecánico o algo que no nos acompaña, pues bueno, pues, pero que por nuestra parte, por nuestra voluntad, que no quede. O sea, nosotros vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, vamos a intentar de poner el máximo de interés y de lo que nosotros, de nuestro saber hacer, y ya digo, intentar ganar esa cuarta edición, que bueno, pues que a nosotros nos hace mucha ilusión. El éxito deportivo en cualquier caso está garantizado, el de público también. Me decía antes el presidente del Automóvil Club que 30.000 personas nada menos pues os siguieron el año pasado. La verdad es que pues un auténtico espectáculo, ¿no?, y un evento de primera magnitud también, ¿no?, para la provincia de Almería. Por supuesto, todos los rallies, no solo en la provincia de Almería, en cualquier provincia de Andalucía, es un revulsivo para la comarca, para la provincia. Todo lo que sea deporte y movilice gente, yo creo que es muy beneficioso. Desde luego también recorremos zonas que de otra manera la gente no iría. La gente viene a pueblos y a sitios donde no ha ido nunca por ver pasar el rally, y yo creo que eso es importante para todas las comarcas y para todas las provincias de Andalucía. Pues mucha suerte, José Antonio, en esta prueba en casa, y de paso pues agradecerte muy especialmente que hayas atendido la llamada de FAR Radio. Como sabes, un nuevo proyecto de la Federación Andaluza de Automovilismo que pretende pues acercar lo máximo posible pues todo lo que ocurre en vuestro mundo y nuestro mundo a aficionados y deportistas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, y bueno, yo creo que estáis haciendo una muy buena labor en pro de nuestro deporte. Bueno, y espero que continúe mucho tiempo siendo así. Un saludo. Un saludo. El cuarto rally TT Mar de Olivos se disputa el 18 y 19 de mayo. La escudería Jaén Mar de Olivos 4x4 y CD Andinas Racing organizan la prueba, la cuarta edición del rally TT Jaén Mar de Olivos 4x4 Peal de Becerro, Jódar, que se celebra los días 18 y 19 de mayo de 2019. Se trata de la tercera prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de TT, así como de los campeonatos, copas y trofeos de España recogidos en el artículo 3.1 del Reglamento Deportivo del Campeonato de España de RTT. Muy bien, pues continuamos en FAR Radio y tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Marcos Gutiérrez, el organizador del Rally de Tierra de Mar de Olivos que se ha presentado esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas tardes, un saludo para todos los oyentes. Pues Marcos, queríamos saber, cuál es tu opinión de cómo se presenta esta edición, la edición de este año. Bueno, pues volvemos a la comarca de tanto de Sierra de Cazorla como Sierra Mágina este año, con la inclusión del término de Jódar, donde el año pasado, de forma experimental y por probar a ver la aceptación que tendría la prueba en la zona de Jódar, se hizo la prólogo, pero ya este año pues contamos con un... Se ha preparado el efecto allí dentro del término municipal de Jódar, donde se correrá el domingo día 19. El día 18, ya por cuarto año consecutivo, estaremos en Peal de Becerro el sábado durante todo el día. Volvemos como prueba a nuestros orígenes, al primer año, con una prueba de resistencia que se celebrará, como hemos dicho, el sábado y domingo. El sábado con un circuito de 100 kilómetros al cual se le darán tres vueltas, y el domingo ya en el término municipal de Jódar con un circuito de 77 kilómetros al cual se le van a dar dos vueltas. Muy bien, y te quería preguntar, bueno, aparte de eso, de la explicación de cómo es el recorrido para los oyentes, ¿cómo va el tema de las inscripciones? ¿Cómo va este año? Bien, pues como decimos, es una prueba ya que está más que consolidada. Los datos que tenía hasta anoche eran de unos 65, entre 65 y 70 vehículos. En todas las disciplinas, con lo cual, pues bueno, se mantiene la tónica general de las otras carreras que se han celebrado hasta ahora del campeonato, como fue la Baja Almanzora, y la verdad es que contentos y satisfechos porque, bueno, año tras año ha ido aumentando el número de participantes y vemos que la prueba pues se está consolidando dentro del campeonato. Entonces, bueno, es decir, ya a la hora de publicitarlo, a la hora de atraer a la gente que se vaya animando y en esta prueba no tan tan atractiva, ¿qué les podemos decir, no, a la gente que para que se pueda acercar o para que se pueda inscribir o eso, para que el campeonato vaya creciendo en el futuro? Bueno, pues la verdad es que es una prueba que ellos que lo han corrido en cualquiera de sus disciplinas, incluso con regularidad, que es como si dijéramos la parte amateur de la prueba, donde cualquier persona con su vehículo puede apuntarse y hacer o disputarla. Y de cara a los espectadores, pues bueno, ver coches de competición corriendo por carriles, pilotos y copilotos que van a ciegas, como nosotros llamamos, porque no son pruebas donde se puedan entrenar, sino que a la hora de salir a los copilotos se le dan los rutómetros y con eso es con lo que tienen que ir el fin de semana, con lo cual, pues bueno, eso da un plus de emoción, si cabe, a la prueba, tanto para los que participan como para los propios espectadores, pues bueno, que es muy espectacular ver a los vehículos de todos los participantes por los carriles de nuestras comarcas, entre Olivares, con un plus de todo lo que viene siendo el orientación, puesto que bueno, son paisajes muy muy parecidos, y como bien sabemos los que vivimos en la provincia de Jaén, pues claro, varía mucho el ir por una cama que por otra, con lo cual eso da mucho más divertido para los pilotos, puesto que tienen que ir mucho más atentos, y los copilotos, donde la navegación es fundamental para las pruebas. Muy bien, pues nada, pues recordamos que se disputa el 18 y 19 de mayo. Y nada, pues muchísimas gracias, Marcos Gutiérrez, por haberte pasado por FAR Radio, y esperamos contar contigo más veces y seguir promocionando este campeonato. A vuestra entera disposición. Un saludo y buenas tardes. Venga, un saludo, buenas tardes. Como avanzábamos en la presentación, también queremos palpar pues todo lo que se cuece en el mundo del motor, pero especialmente visto, analizado desde un punto de vista de género. Para ello queremos hablar con una copiloto y compañera de esta federación, miembro de su junta directiva, Luisa Benítez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luisa, que también es la presidenta, miembro también de la Comisión Mujer y Motor de la Federación Andaluza de Automovilismo, que además pues se ha convertido casi en un referente, ¿no?, de otras federaciones, ¿no, Luisa? Bueno, pues la verdad que a partir de la creación de la Comisión Mujer y Motor Andalucía, parece que hay varias autonomías que se están animando a difundir todavía más el deporte entre las mujeres. Porque el deporte entre las mujeres todavía, bueno, se ha avanzado mucho en los últimos años, en el mundo del motor todavía pues está costando un pelín más, ¿verdad? Pues sí, quizás por el carácter técnico de los vehículos de competición y del deporte propiamente dicho, pues siempre las mujeres lo veían quizás con un poco de recelo. Y como siempre digo, pues la mayoría de las que ahora formamos parte de este deporte, pues hemos llegado de manos de algún hombre. Uh-huh. Así que lo que intentamos con esta comisión es hacerle ver a todas las que estén interesadas que por motivaciones propias que pueden hacerlo y que pueden ser perfectamente aptas para practicar este deporte. Porque en Andalucía concretamente, Luisa, cada vez son más, todavía pocas, tristemente, pero cada día son más pues las mujeres que se meten en este mundo, ¿no? Desde distintas facetas, la comunicación, como por ejemplo desde quien les habla, tú como copiloto, oficiales, ¿queda tanto por hacer, Luisa? Pues efectivamente queda mucho por hacer, pero afortunadamente cada vez somos más en las distintas, en los distintos estamentos que forman el deporte, porque bueno, este deporte, aunque la visibilidad prácticamente solamente la tengan los deportistas, hay mucha gente trabajando detrás para el buen desarrollo y el buen funcionamiento de este deporte en general. Pues por ejemplo, las oficiales, desde oficiales técnicos que están verificando la seguridad, sobre todo de los coches, que se cumpla la normativa, hasta pues comisarios de ruta que están en medio de los tramos controlando y velando por nuestra seguridad y la seguridad del público, directores de carrera, directoras en este caso de carrera, comisarios deportivos, de los que depende en gran medida el desarrollo de las pruebas, en fin, pues es muy amplio. Bueno, y tantísimo que hay por hacer. No tenemos mucho tiempo más para seguir, Luisa. En otra ocasión hablaremos con más detenimiento y hablaremos también con las protagonistas de este mundo del automovilismo, pero queríamos tener en este segundo programa, ya no pudimos en el primero porque también nos desbordamos de tiempo, pues un testimonio, ¿no?, de lo que significan las mujeres en el mundo del motor. Luisa Benítez, muchísimas gracias por atender la llamada de FAR Radio y te esperamos en mucho más programas. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por difundir este deporte entre el público en general y entre las mujeres en particular. Venga, pues nos vemos en las carreras. Un beso. Nos vemos, un beso. Motor Internacional. Bueno, y llega la hora de hablar de la parte nacional del Gran Premio de España de Fórmula 1. Así que, Julio, coméntanos este fin de semana qué es lo que vamos a vivir. Pues sí, Ángel, este fin de semana, pues como se dice, la Fórmula 1 llega a Europa, ¿no? O empieza ya la Fórmula 1 real, donde ya vamos a ver a todos los equipos, incluso llevar cosas nuevas, paquetes nuevos aerodinámicos. Y bueno, en fin, con ganas ya de que empiece estas pruebas y ver hoy a ver si por fin vemos un poquito, porque hemos visto ya que un dominio, ¿no?, de Mercedes en estas pruebas antes de llegar aquí, hemos visto los cuatro dobletes y esperemos que Ferrari se ponga un poquito al día y le ponga las cosas más difíciles. Igualmente, bueno, Ángel, decirte que también tenemos la F2, ¿no?, el campeonato que también seguimos y comentamos en Bandera Cuadros Fórmula 1 todos los domingos, ¿no?, después de la carrera. Y bueno, también, como comentaste antes, vamos a tener y vamos a hablar de esas noticias internacionales, ¿no?, con esas pruebas de resistencia, ¿no?, que bueno, que te paso a ti a que tú nos comentes. Sí, bueno, el tema de la resistencia, concretamente el tema del WEC, lógicamente donde va Alonso es noticia, Y claro, ya Toyota ha conseguido el campeonato mundial a nivel de escudería, ¿no? A nivel de marca de Toyota, pero queda todavía pendiente de saber quién finalmente se va a llevar la victoria final, si el coche número 8 de Alonso o el coche número 7. Lo tiene Alonso bastante bien para, digamos, conseguir ese ansiado título mundial de resistencia. Y para ello, en Le Mans, en la mítica carrera de Le Mans, en la que puede ocurrir absolutamente cualquier cosa, ya lo vimos hace algunos años, ¿no? Cuando el coche que iba a ganar se quedó a pocos metros parado, ¿no? Y al final, pues no se pudo llevar la victoria. Entonces, Alonso, ¿qué es lo que tiene que hacer para conseguir su victoria? Pues quedar como mínimo séptimo. Si consigue ser séptimo o mejor, es decir, sobre todo, fiabilidad y que termine la carrera, pues conseguir ese ansiado título mundial. Y bueno, estaría más cerca de lo que quiere Alonso, que es esa triple corona. En cuanto a pruebas, ya tiene Mónaco, tiene las 24 horas de Le Mans, le falta la Indy 500, aunque Alonso puede hacer todavía, digamos, completar más el círculo, porque tiene Mundial de Fórmula 1, va a tener, parece ser, Mundial de Resistencia. Y bueno, la Indy, de momento la Indy 500, no sabemos si en el futuro va a querer, pues, aventurarse en un campeonato completo de indicar, pero bueno, lo tiene bastante bien. En cuanto a la Indy, pues este año tiene, digamos, menos posibilidades que la vez anterior, porque no cuenta con la escudería de Andretti, es decir, un valor seguro a la hora de competir, y ha hecho esta aventura con McLaren, sigue este noviazgo con McLaren, que bueno, ha tenido de momento más sinsabores que alegría, pero bueno, ahí están, ¿no? En los test han tenido algunos problemillas, sobre todo a nivel de software. Parece que están resueltos, Alonso está confiado, pero vamos a ver si realmente, yo por lo menos espero que tenga que dispute, ¿no?, la carrera completa, y que no veamos un abandono de Alonso, por lo menos en las primeras vueltas, ¿no? Si es como la vez pasada, que fue liderando la carrera, pues mira, dentro de lo malo, pues te llevas una buena impresión, ¿no? Pero coméntame, Julio, ¿qué te parece el tema del WEC y de la Indy? Hombre, el WEC vimos que fue una carrera, la verdad es que yo me acuerdo que por la mañana o incluso el día anterior, Spa-Francorchamps apareció con dos dedos de nieve, ¿no? La gente se echaba las manos a la cabeza, pero ¿esto qué es, no? ¿Cómo van a correr? Pues bueno, se corrió, hubo varias incidencias, incluso Alonso, fijaros, hizo un trompo, ¿no? Que como dicen, para que Alonso haga un trompo en esas condiciones, ¿no? De nieve o lluvia, que un, digamos, un piloto experimentado en estas condiciones, ¿no? Pues la gente se echaba las manos a la cabeza. Se ha criticado, bueno, se habla mucho que claro, que Toyota en esta categoría es muy superior, y de ahí, bueno, ya hemos visto que, como tú has dicho antes, campeón, sin duda, de marcas, y ahora pues entre ellos, ¿no? Entre el coche número 7 y 8, ¿no? A ver quién gana, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que Alonso ya anunció de que no va a continuar. E incluso eso, pues ya sabemos, ¿no? Los más, vamos a decir, sensacionalistas, ¿no? Ya estaban diciendo que podía hacer un mensaje como que habría posibilidad de esa vuelta a la Fórmula 1, aunque bueno, ahora también se está hablando que si quiere correr el Dakar, está probando el Toyota Hilux este del Dakar. Creo que Alonso tiene ahora muchas cosas en la cabeza y creo que todavía sería pronto, pero bueno, no descartable. Pero sí, la verdad es que las 6 horas de Spa creo que tuvieron mucha emoción, sobre todo por lo que digo, por esas condiciones meteorológicas. Y bueno, y hablando de la Indy, ¿no? Ya es complicado, porque el año pasado, como tú dices, contaban con Andretti, una persona muy experimentada en la Indy, un equipo que puede ser de los mejores, ¿no? Con la gente que sabe más de esta categoría. Y este año, pues bueno, es un poquito más la aventura, ¿no? Con ese proyecto, ese McLaren con motor Chevrolet, que en principio, pues bueno, le ha dado un poco de problemas, pero bueno, tampoco es descartable, es difícil. El año pasado lo tenía más fácil, mira, al final pues el motor Honda dijo basta. Y este año, pues oye, mira, no, yo no lo descartaría, es difícil, pero como sabéis, la mayoría de los motores son Honda y Chevrolet. Simplemente si el software va bien y lo demás que compone el vehículo, en este caso que ya pertenece a McLaren, responde, lo siguiente son las manos del piloto. Así que ya veremos, ¿no? A ver lo que pasa en la Indy. Y bueno, creo que como noticias internacionales no más relevantes ahora mismo, no hay pocas. Ya en 2 semanas nos iremos a Mónaco para la Fórmula 1. Pero bueno, ahora analizaremos un poquito más lo que puede pasar en Barcelona. Sí. Y bueno, en cuanto a lo que tú decías de las manos de Alonso, pues no se pone en duda. De hecho, cuando participó en la Indy, eso hace un par de años, pues ganó el rookie del año de la Indy. No se esperaba la gente que se iba a adaptar tan bien a lo que es la categoría. Al final todos los expertos coinciden en que le das cualquier vehículo de cuatro ruedas a Alonso y es competitivo. De hecho, cuando ha probado con el Dakar también ha sorprendido que el que le ha estado enseñando ha sido el actual campeón, ¿no? Creo, del Dakar. Y eso dice mucho, ¿no? Que la gente pues lo respete tanto. Siempre se habla de Alonso, pero es que genera noticia allá por donde vaya. De hecho, creo que la audiencia del WEC aumentó, me parece que era un 25 o un 30% solamente por estar en la competición, y lógicamente otras categorías del mundo del motor pues se lo rifan, ¿no? El tema de la Fórmula 1 es muy complicado que vuelva a la Fórmula 1, pero claro, sobre todo es porque dicen no va a continuar en el WEC, Harley es el que le va a sustituir. Recordamos que Harley ya ha ganado un par de veces el Mundial de Resistencia, es ganador de las 24 horas de Le Mans, aunque no le ha ido muy bien en Fórmula 1, pero es un piloto que a nivel de resistencia lo ha conseguido todo. Y en Fórmula 1, pues claro, si vemos la situación de Ferrari, que no termina de ganar, que Vettel con sus fallos, digamos la presión añadida de que después de 5 años están obligados a ganar, pues lógicamente es más presión. Y claro, teniendo en cuenta de que las veces que ha estado por ahí este año Alonso, se ha pasado a saludar a los compañeros, ex compañeros de Ferrari, la buena sensación que dejó al fin y al cabo Alonso, teniendo en cuenta de que cuando estuvo Alonso no tenía un coche para ser campeón y estuvo a punto de lograr dos campeonatos hasta la última carrera, pues bueno, hay todavía un sector dentro de Ferrari que quiere esa vuelta. Lo que pasa es que es muy complicado, es una etapa que prácticamente está cerrada, pero hay precedentes. Lauda se retiró un año y volvió el año siguiente y ganó. Y bueno, hay algún otro caso, pero bueno, y claro, cogemos con ganas este campeonato el Gran Campeonato de España, con también los rumores añadidos de que no sabemos qué va a pasar en el futuro con como decía Carlos Sainz, que bueno, es un circuito que es fijo en el calendario, ¿no? Y sería una auténtica pena no repetir, sí, con el Gran Premio de España. Que, por cierto, a colación con lo que estás hablando, ayer en la rueda de prensa Carlos Sainz se acordó de Jerez, porque le preguntaron y bueno, pues ¿qué pasaría, no? Si Barcelona, bueno, esto es debido también, para que lo sepa nuestro oyente, Kerry, el jefe de la Fórmula 1, anunció que dos pruebas de este año, del calendario de este año de la Fórmula 1, el año que viene no estarían, y una de ellas, pues tal y como también nos adelantó algún invitado por aquí, podía ser Barcelona. Y claro, le preguntaron, ¿no? Le comentaron que bueno, que les parecía el tema este, ¿no? De que Barcelona pudiera desaparecer. Y no contento con eso, también dijo Carlos que bueno, que Jerez podría ser otro de los circuitos donde podríamos ver Fórmula 1, ¿no? Y hombre, la verdad es que es un poco, vamos a decir, ¿no? Te queda un poquito con la expectación porque no sabemos todavía, oficialmente no se ha anunciado nada, ¿no? Pero bueno, crucemos los dedos y que podamos seguir viendo Fórmula 1 aquí en España, sea donde sea, y lo antes posible, ¿no? Porque bueno, esas noticias o de lo que se habla, ¿no? Del año que viene, pues parecen que no son buenas, y esperemos que al final sea eso, un rumor y poco más. Claro, además el circuito de Jerez, que es un circuito que tiene mucha vida, no sé si estáis los oyentes escuchando de fondo que están aquí todavía motos haciendo test, y claro, tenemos que tener en cuenta eso, que Jerez ha sido el Gran Premio de Europa, que siempre fue, ¿no? Un circuito muy querido, un circuito también mítico de Fórmula 1. Nos comentaban aquí este fin de semana que fue el Gran Premio de las Motos, más de uno se acordaba de cuando Schumacher estaba compitiendo aquí, que dejó muy buenas sensaciones. Y claro, se está luchando por eso, por no perder de alguna manera el Gran Premio de España, sea en Barcelona o sea en Jerez. Y lo que tú decías, ¿no? Vamos, si no habéis escuchado el primer programa, pues atentos a la entrevista de Alfonso de Orleán, porque nos da muchas pistas por dónde puede ir el futuro, ¿no? Del Gran Premio de España. Y bueno, siempre queremos que al final retorne a casa. Y si lamentablemente no tenemos la oportunidad del año que viene tenerlo, pues que muy pronto vuelva a casa, ¿no? Que al final es lo que queremos todos. Pues ya se ve la afición que hay en Barcelona, que hay en Jerez, ¿no? En el mundo del motor, pues que repitamos. Y bueno, En cuanto ya expectativas, en cuanto a lo que puede ocurrir en el Gran Premio, pues bueno, de momento Mercedes está siendo una apisonadora, tal y como está haciendo Toyota en el WEC, pues Mercedes en la Fórmula 1. Y a ver si Ferrari espabila, Julio, ¿qué podemos prever? Hombre, es difícil, ¿no? Porque Ferrari parece que ha comenzado muy dormido, como hemos hablado muchas veces en Bandera Cuadro Fórmula 1, ¿no? Parece que Ferrari, la gente quiso tener esa expectación, ese hype, como dicen, ¿no? En los tests donde vimos un Ferrari superior, o Mercedes se escondió, que es lo que de momento estamos viendo, ¿no? Porque el dominio de Mercedes sí que es verdad, quitando Bahrein, es muy muy superior hoy por hoy. Y creo que, hombre, la llegada a Europa hoy en Barcelona, Ferrari debe de hacer algo, debe de intentar ganar, porque si no gana ya serían cuatro carreras que ya de por sí va a costar mucho remontar. Y que si Ferrari no hace nada, lo van a pasar ya el resto del campeonato muy mal. Hay que recordar que han anunciado que traerían, no un motor nuevo, pero sí una evolución. Pero bueno, ya sabe Ángel cómo van esto de las evoluciones, que después ves que echan marcha atrás y dice, mira, pon el que teníamos porque este va peor, ¿no? Pero bueno, los ferraristas, ¿no? Tenemos que tener un poquito de confianza en Ferrari, intentar, después de lo que pasó en Liverpool con el Barcelona, yo ya me lo creo todo, ¿no? Y por poner un símil futbolístico. Y hombre, es difícil porque Mercedes se ve muy, muy superior, se ve que hace muy bien las cosas, y Ferrari, pues bueno, como decimos, ¿no? A veces cuando ya incluso tienen su carrera dominada, cometen un fallo y le dan la victoria a Mercedes. Pero bueno, en Barcelona sí que es verdad que es un circuito que puede pasar de todo. Vimos hace unos años hasta los propios Mercedes salirse los dos fuera y con esa primera victoria de Max Verstappen. Y como digo, ¿no? Vamos a ver hoy cómo van los libres. Yo creo que la quali también mañana ya se va a ver mucho, mucho dónde está cada equipo, y si Ferrari, como digo, no espabila, pues lo van a tener ya muy difícil. Sí, bueno, el símil futbolístico, además lo dijo el propio Leclerc, ¿no? Y lo de, claro, las novedades, pues siempre hay esperanza, ¿no? Es decir, traemos un motor nuevo, va a funcionar, tal. Como también Raikkonen decía, dice, todos los años pasa lo mismo, llega el Gran Premio de España y todos los escuderías dicen que tienen casi coche nuevo, pero después la realidad es otra, ¿no? Una cosa es en teoría y otra cosa es que lo pruebes en pista y que funcione o que no funcione. Y bueno, lo dejamos aquí, esperando de que el Gran Premio pues sea interesante, esperemos que no sea el último, y nada. Y en la parte nacional, al igual que habéis podido escuchar en la introducción el saludo que ha hecho a nuestro programa Carlos Sainz, pues también le queremos devolver pues ese apoyo que él nos presta, ¿no? Para apoyar a nuestro programa y a los oyentes. Así que nada, cerramos, digamos, la parte de aquí de Fórmula 1, de WEC, del tema internacional y nacional. Muy bien, pues llegamos al final de este segundo programa de FAR Radio, y nada, deciros que cada semana os vamos a contar la actualidad del mundo del automovilismo en Andalucía, en el panorama nacional y también en el panorama internacional. Y contaremos con el mismo equipo, con Susana Padilla, con Julio Romero, con este que os habla, Ángel Castillo. Y deciros a los oyentes que, podéis contar con nosotros en las redes sociales y tendréis el programa, como siempre, en fa.net. Si queréis escribirnos, pues también podéis hacerlo a radiofa@gmail.com. Muy bien, pues un saludo a todos y nos vemos la semana próxima.